Buenas tardes. Parece que es inevitable, supongo que todo este foro lo va a demostrar, que hablemos desde o desde después de Ayotzinapa. Todo lo que digamos ahora en cualquier foro tiene que considerar eso. Estamos en ese contexto. Pero creo que particularmente si estamos hablando de autonomía, porque lo que sucedió en Ayotzinapa, más allá de la inconmensurable nota roja que pueda ser, es un golpe a la autonomía, un golpe directo a la autonomía en una de las zonas donde se ha trabajado, donde se han intentado construir experiencias autonómicas. La misma escuela de Ayotzinapa es un experimento o una experiencia ya muy antigua de autonomía, de funcionamiento dentro incluso de, perteneciendo al Estado como parte de la educación pública. Esa normal rural, como otras, han sido espacios donde se ha ejercido la libertad de cátedra, donde hay una organización diferente de los estudiantes y donde salen preparados para enfrentar condiciones muy desfavorables para sus comunidades, en condiciones de que pueden enseñar desde una perspectiva autonómica. No estoy forzando el símil. Tal vez, por supuesto, la experiencia zapatista de la que me referiré después es central en la autonomía en México en estos últimos años, pero si en otra zona realmente ha habido una lucha autonómica funcional, exitosa, muy agredida en este momento en crisis, es justamente en la montaña de Guerrero donde está Ayotzinapa. O sea, al matar a 40, 45, o el número que finalmente quede de jóvenes de la zona, se está atacando a un montón de pueblos que han estado en la lucha de la policía comunitaria o que han estado luchando por sus derechos humanos de manera organizada, o se han resistido a la minería, o se han resistido al narco precisamente y a la delincuencia. Es un golpe a las organizaciones campesinas que han tenido presencia histórica en la región, es un golpe a la Sexta Declaración, la escuela de Ayotzinapa estaba vinculada con la Sexta Declaración de los zapatistas. O sea, es un escopetazo que fue a dar a mucha gente, incluso a las organizaciones armadas. De hecho, llaman la atención, después del levantamiento del problema de Ayotzinapa, se han expresado todas las organizaciones de las que tenemos noticia. De distinta manera, muy centralmente el ERPI, que como saben, declaró la guerra a los narcos y de alguna manera le hizo una advertencia a Nueva Izquierda, que es el grupo político del que deriva directamente los hechos de Iguala. Pero no es tampoco la primera vez que hay una guerra contra la autonomía, o de hecho hay una guerra desde hace 20 años contra la autonomía, que como todas las guerras, mientras no se termina, se pelea cada día. El enemigo de los pueblos, que es el Estado en este caso, no ha dejado de pelear desde el día que se levantaron los zapatistas hasta hoy, y no solo en el frente chapaneco, sino en muchos frentes. Y ha habido un montón de batallas. La experiencia de la APO, por ejemplo, en el 2006, es una experiencia autonómica radical, es un experimento importante que quedó en eso, pero que tuvo una influencia en lo que ha seguido sucediendo. Entonces, en ese sentido es que hablo de que lo que ha sucedido en Ayotzinapa va dirigido directamente contra la posibilidad de autonomías, porque las autonomías planteadas como están siendo planteadas no solo en México, sino en otros lugares de América Latina, no quiero hablar de otros lugares del mundo, es también a autonomía de los grupos políticos, es autonomía de los partidos políticos, no solo del Estado. Es autonomía de las iglesias, es decir, es cuando se plantea una lucha autonómica en qué términos. En el caso de los zapatistas es territorial, pero también es sobre todo de autoadscripción a una organización y a una lucha. En el caso de Guerrero, volviendo al caso de Guerrero, es un lugar donde es peligroso que la gente se autonomice. Voy a hacer un poco memoria. No es que la única opción de autonomía sea la indígena, pero creo que es, en el caso de México, y no solo de México, de la que más se entiende lo que está pasando, donde las experiencias han tenido sentido, donde han perdurado y donde han dejado una enseñanza que ahora tenemos que saber leer. La discusión de las autonomías tampoco es muy antigua. Empezó, digamos, hacia 1990, y sobre todo una discusión académica o académica antropológica vinculada con los pueblos indígenas. Empezaron a hablar algunos líderes indígenas sobre el tema, pero no pasaba de ser una discusión teórica, o no quedaba claro en qué momento eso iba a convertirse en algo concreto. Entonces sucedió, fuera de programa, el levantamiento zapatista de 94, que en su primer momento tampoco es autonómico, es un levantamiento contra el Estado por la situación de cosas y por decir ya basta. Pero el levantamiento no es la culminación, o no es solo la culminación de un proceso, sino es el inicio de un nuevo proceso que en ese momento era impredecible. La situación evoluciona y hacia diciembre de 94, es decir, cerca de un año después, los zapatistas anuncian la creación de 38 municipios autónomos en sus distintas zonas de Chiapas. Y de pronto, en realidad nadie sabía bien de qué estaban hablando. Es decir, no existía un antecedente de eso. Y tampoco se esperaba que fuera realmente lo que iban a hacer los zapatistas. Inmediatamente después vino una agresión del ejército. El gobierno decide avanzar sobre el territorio zapatista por primera vez en un año. Y lo hace respondiendo a una declaración de autonomía. Eso es la gota que derrama el vaso de la muy corta paciencia de Ernesto Zedillo. Y inmediatamente lanza su ataque, que más bien lo define como lo que demostraría ser al resto de su mandato un traidor, porque va a seguir traicionando sistemáticamente los acuerdos, en lo cual sigue el mismo guión con el que se forjó el continente americano. O sea, es igual que cualquier presidente de Estados Unidos del siglo XIX, cualquier presidente de México, de Argentina. Es decir, hace tratados, hace pactos y los traiciona automáticamente. Esto lo veríamos inmediatamente en 96, al concluir la primera ronda, que sería la única de los diálogos de San Andrés, donde la autonomía da un giro dramático, porque, para empezar, no deja de ser un diálogo del EZLN con el Estado y se vuelve un diálogo de los pueblos indígenas con el Estado. Y llegan a estar representados hasta 40 pueblos diferentes en los diálogos de San Andrés. Entonces, a la hora que se firma, aunque la firma sea del gobierno federal y de los comandantes zapatistas, en realidad se está pactando con los pueblos indígenas del país. Y desde ese momento se vuelve una demanda nacional. Además, hay otra cosa. En realidad, los zapatistas tampoco tenían en ese momento como prioritario el proyecto autonómico. Es el movimiento indígena que llega a reunirse con ellos que le llena de contenidos lo que es la autonomía indígena. Entonces, los diálogos de San Andrés enriquecen el concepto de autonomía y fortalece lo que es el proyecto zapatista, que había tenido en realidad un año de empezar a... O sea, como la ley de las mujeres zapatista, muchas de sus cosas son un proyecto. Es decir, la ley de las mujeres, en el momento en que la conocimos, no necesariamente se estaba cumpliendo. Era un proyecto a cumplir. Lo mismo los acuerdos de San Andrés. El gobierno los firma y los desconoce, creo que 24 horas después, o no sé si menos. Inmediatamente después, al otro día, se desdice el gobierno y desde entonces no tiene responsabilidad por cumplirlos. Sin embargo, ya están firmados y para los pueblos indígenas la palabra firmada, el papel, tiene un valor absoluto, un valor de la confianza en la palabra. Lo hacen suyo. Inmediatamente después se funda el Congreso Nacional Indígena, donde los pueblos indígenas allí representados dicen que van a volver ley, su ley, los acuerdos que el gobierno no cumplió, pero que firmó. Para ellos sí son ley. Claro, del dicho al hecho hay mucho. Empieza a haber experiencias autonómicas, ahora yo creo que un poco olvidadas. Hay una en Tlanepantla, en el estado de Morelos. Hay una en Songolica, en Veracruz. No recuerdo en qué otras partes hay. Y a todas las reprimen brutalmente. Ninguna realmente sobrevive. Un poco Xochitlahuaca, en la zona fronteriza de Oaxaca y Guerrero, que de todos modos acaba siendo doblegada, pero no tiene una represión tan brutal como, por ejemplo, Tlanepantla. Entonces no dejan que asome una autonomía. ¿Y qué sucede? Que hay, de todos modos, siguen los procesos autonómicos creciendo. Por un lado, el proceso zapatista se mantiene. Como ellos de todos modos están en guerra y lo saben, se plantean una situación de guerra y desde la guerra defienden una autonomía pacífica. Y lo lograron, lo han logrado, digamos, llevan 20 años, o casi 20 años, y pues creo que, no sé si me desmientan, pero no creo que haya una experiencia autonómica tan prolongada en la historia. La Comuna de París duró unas semanas. Estos llevan casi 20 años, con todo lo que podamos decir de esa autonomía. Es una autonomía realmente dilatada, es una autonomía que podemos decir que por lo menos como tal lo ha logrado. Ahora, no es la única, y ha habido otros caminos. Por ejemplo, los pueblos indígenas tienen sus propias formas. Ha habido un cambio profundo en estos años de la actitud política y social y a participativa de los pueblos indígenas. Entonces, los huicholes en la sierra sobre todo en la sierra de Jalisco, los yaqui, que todavía los estamos viendo defendiendo su agua, y muchos otros pueblos, emprenden luchas de autonomía que no necesariamente son constituirse como municipios autónomos, pero se convierten en experiencias autonómicas. Y aquí vuelvo a Guerrero, la policía comunitaria de los pueblos de Guerrero, que surge después del levantamiento zapatista, no se plantea un gobierno, no se plantea un ejército, simplemente se plantea lo que el Estado debía de estar haciendo, y hasta la fecha vemos que no lo hace, que es la seguridad de los ciudadanos. Esta policía surge en los pueblos de la montaña de Guerrero para defenderse de los asaltantes, de los violadores, de los robavacas, que tenían la particularidad de ser siempre protegidos por las policías. Entonces, ya que la policía no hace su trabajo, lo vamos a hacer nosotros mismos. Olvídense de las autodefensas de Michoacán, esto sucedió mucho antes. Y sucedió bien. La gente lo hizo. Y detuvieron notablemente la ilegalidad y la violencia en sus territorios. Claro, eso lleva a otros estratos. De pronto, ven que pueden haber otras transformaciones, no solo acabar con los ladrones. Y tengamos claro eso, que lo que pasó en Iguala viene pasando en Guerrero hace 20 años por lo menos. Es decir, que la policía sea la que protege a los asesinos o la que asesina directamente, no es novedad. La única novedad de Ayotzinapa es que de pronto se brincaron las trancas, pero es su procedimiento. Yo creo que los que lo hicieron no se dieron cuenta a qué grado habían brincado una tranca. Porque están acostumbrados, la policía siempre ha sido de ellos. Y la policía comunitaria fue creciendo, llegó a abarcar muchísimos municipios de la montaña, que es una zona muy, muy pobre, oficialmente pobre. El presidente Fox le encantaba ir a un lugar que se llama Metlatónoc, que es en la montaña de Guerrero, para retratarse con los indios más pobres del mundo. Y lo hizo varias veces, iba con su mujer vestida de indita, y estaba en Metlatónoc, y era como... Y luego, digo, no ha cambiado, no solo Metlatónoc ahora tienen otros, pero sigue estando en el rating, por supuesto, la cruzada contra el hambre y todo, sigue jugando allí. Y esto es el territorio donde sucedió lo de Ayotzinapa. O sea, no es en otro planeta, es allí. ¿Y cuál es la diferencia? La policía comunitaria... Hay una guerra, la guerra no solo se pelea con balas, se pelea con programas de gobierno, dividiendo a las comunidades de muchas maneras, no se imaginan la cantidad de maneras que hay de dividir a un pueblo, pueden ser problemas familiares, y son profesionales de eso. Una cosa que hay que reconocerle al Estado mexicano, después de la experiencia para el Estado, del levantamiento zapatista, es que ha avanzado en sus políticas de contrainsurgencia, se ha vuelto sofisticado. Al principio eran los manuales de Guatemala, herederos de los de Vietnam. Ahora yo creo que hay una corriente autóctona de contrainsurgencia mexicana formada en una escuela durísima, que es los zapatistas, que les ha tomado 20 años y no los han doblado. Pero no quiere decir que ellos no lo hayan aprendido a hacer. Han hecho mucho daño en Chiapas y en todo el país, porque son profesionales. Digo, volviendo a Ayotzinapa o a cualquier comunidad zapatista, podemos hablar de Acteal o de la situación en Chiapas. Siempre que pasa algo terrible, terrible, es en la vecindad o unos cuantos kilómetros de un campamento militar. Siempre. Aquí es el caso. Pasaron enfrente. Si queremos la versión que cuentan, pasaron frente al cuartel de la base militar de la zona. Pero así es siempre. Y además, si uno rasca, claro, como ahora realmente hay una situación que ha cambiado, y eso es importante hacerlo, no estoy siendo muy cronológico, pero es por supuesto la guerra del narco, o eso que se ha dado en llamar la guerra del narco. Eso cambia notablemente el escenario. Por ejemplo, hubo varios años que el Congreso Nacional Indígena como que dejó de moverse, dejó de haber reuniones, o solo eran regionales, y uno no entendía bien qué estaba pasando, si había una crisis. Y es que resultó, y lo pudimos ver en algunos casos muy concretos, como en Ostula, en la costa de Michoacán, donde corrían peligros, iban a reuniones, los podían matar en el camino saliendo de su pueblo. Entonces de pronto había un terror, esto es hay que darle todo su crédito al presidente Calderón, creó un terror donde la gente en realidad dejó de poderse mover, pero las experiencias autonómicas siguieron. Los huicholes han seguido luchando, la lucha de los yaqui no empezó con la defensa del río. Y volviendo a los zapatistas ahí están. Ha habido una transformación a lo largo de los años, ha ido madurando la autonomía. Ahora hablamos de juntas de buen gobierno, eso es una aportación que se les ocurre hasta 2003. Es decir, ya llevaban casi una década de autonomía cuando dan una vuelta de tuerca y reorganizan su propia autonomía en base a su propia experiencia, que hay que reconocer que, dadas las circunstancias, es exitosa. Y hay un elemento que hay que tener presente, muy importante, para entender por qué perdura la autonomía zapatista en medio de todo este desastre. Y es que tienen un ejército que no está vencido, un ejército que declaró la guerra al gobierno y no ha levantado su declaración de guerra, y el gobierno ha decidido no pelear esa guerra por la vía de las armas, sino por la vía de la contrainsurgencia, de la guerra de baja intensidad. No solo en México hay experiencias autonómicas, el continente, hay varias experiencias muy importantes, no comparables con los zapatistas, pero que tienen otras características y que en algunos lugares han causado o han sido parte de cambios institucionales. No digo que sea el camino que deba seguir México, pero es lo que pasó en Bolivia, lo que ha pasado periódicamente en Ecuador. La guerra del agua finalmente es un movimiento autonómico donde la gente decide que va a controlar su agua, y actualmente en Cochabamba sigue habiendo un movimiento autonómico en relación al agua y a los recursos y a la vida comunitaria, que no está en la lógica del Estado centralista que ha establecido el presidente Evo Morales, sino en una lógica realmente de autonomía. En Ecuador hay varias experiencias autonómicas, gobiernos autonómicos como los de los zapatistas, como en Sarayacu, en la selva amazónica, donde no les ha hecho falta la guerra porque hay un movimiento nacional suficientemente fuerte como paralizar el país cuando es necesario, y han tirado creo que 3 presidentes. Es decir, nosotros estamos muy lejos todavía de eso, o tal vez no sea nuestro camino, pero lo que tenemos que ver en el horizonte es que las autonomías es la opción para todo movimiento, entendiéndose como no depender del Estado, como no depender de las corrientes políticas, sino de las necesidades propias, y donde es territorial, del territorio a defender. En este momento, las causas principales para defender la autonomía es las mineras, las carreteras, los proyectos turísticos, y las nuevas leyes lo que han hecho es cimentar el camino para que no haya autonomía. El gobierno no puede permitir la autonomía porque se le cae el negocio. Entonces, en ese sentido, es de alguna manera alentador saber que los zapatistas siguen allí, pero es preocupante que no hayamos podido llegar más allá en proyectos de autonomía que estén funcionando. Tal vez el hartazgo, el dolor, como dice Gustavo, lo que estamos viviendo en estos días ante los hechos desbordados de Ayotzinapa, permitan dar un giro en el ánimo colectivo que nos haga pensar que si algo puede defender al país, como citaba ella, Javier Sicilia, es algo que puede evitar la balcanización, es precisamente las autonomías. Es una paradoja. Ellos que no quisieron dar las autonomías porque iba a dividir al país, que en realidad, y desde entonces se sabía, era un recurso demagógico, realmente lo que temían era que les fuera a impedir balcanizar el país como lo han querido y lo han estado haciendo después. Entonces, yo creo que tal vez seguimos teniendo como experiencia, sobre todo porque es viva, funcional, y da para mucho hablar la experiencia zapatista, pero yo creo que más que nunca tenemos que tener claro que ese es el camino para que podamos lograr que las cosas cambien. No es cambiar desde dentro ni desde arriba, sino es desde nosotros, desde abajo, y cada quien desde donde está. Tal vez los pueblos indígenas están en desventaja en muchas cosas, pero tienen ciertas ventajas. Tienen la tierra, muchos de ellos. Mucha gente no tiene tierra, los indígenas tienen tierra. Tienen territorio, tienen identidad, y tienen una razón por la cual luchar. Ellos saben que luchando van a vivir lo que llaman el buen vivir. No es vivir mejor, como decía el eslogan de Calderón, sino es vivir bien, que no es lo mismo. Y si alguien sabe lo que es vivir bien, porque ha vivido también mal, son los pueblos indígenas. Gracias.